Social. Un programa cultural lleno de arte y escuchando Calle 13, arrancamos el quinto programa, loco, me estoy muriendo. Aldito, nos estás grabando para un documental que tengo que entregar el lunes que viene. Estoy a full. ¿Qué tal, mi querido Ezequiel Horaci? ¿Cómo le va? Muy bien, estuvimos muy movidos el fin de semana largo, todavía recuperándonos. ¿Cómo recuperándonos? Y fue largo. Fue duro, parón y la lluvia. Fue duro. El que hablaba ahí era Luchito. ¿Cómo te va, Luchito? No puedo ver el partido. Está como loco, siempre lo mismo. Y acá, a mi izquierda. No hay día siempre que esté bien. No hay día. Es rebelde. Como siempre, está mi querido Tayel Martínez. Buenas noches, mi querido conductor. Me dijo tu mamá ahí por Facebook que te iba a estar escuchando. ¿Sí? ¿Te dijo? Sí. ¿Ella? Sí. Bueno. Una tal Martínez, supongo que será tu mamá. No, Martínez, mi mamá no. ¿Ah, no? No, Gustavino. Ah, y de ahí vienen los problemas que yo tengo, eso que te conté la otra vez. Alcohólicos, anónimos. Ah, seguro, seguro. Y hablando de fin de semana, ¿no? Que Les estuvo movidísimo a full. Largo encima. ¿Qué tenemos para este programa? A ver, ¿quién me puede decir? Y hoy tenemos un micro de humor. Ponele. Siempre ponele. Después tenemos un micro de noticias raras. Ajá. Así como un popurrí de noticias. Un popurrí al estilo crónica de televisión. Como ya ocurrió en otros programas. Como ya ocurrió en otros programas. Si no me equivoco, el pasó, no, el en anterior. En el recordado tercer programa. Bueno, me agarro la frente. No, por lo bueno, Y después tenemos una investigación hecha sobre la salud mental, la nueva ley impuesta por el gobierno nacional. Ajá. Ponele que impuesta por el gobierno nacional. Ponele. Todo ponele. El programa de los ponele hoy. Tenemos entrevistas. Falta de categoría. Está Lucho, que era. Está buscando. Traca. El partido online, no sé, sí, ya sí. No sabe qué hacer. Justin. Punto. No, que se cae el sistema. No, que se cae el sistema. Estuvimos como si lo operador no está mirando. Sí, decime ese, no tenemos volante. Estuvimos en el manicomio, en el Julio Ávila, en el Gudo Ávila. Le hicimos una entrevista a la médica. Bueno, no está el nombre acá de la médica. ¿Cómo se llamaba la médica? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, estamos fenomenal, ¿viste? Es un programa, ponele. Qué falta de calle. ¿Qué más es ese? Estuvimos en el monumento. Ajá. En el evento de los 20 años de la Colifata. Uh-huh. Y tenemos entrevistas a integrantes de la banda, rehabilitados del internado del Bora. Entrevista a Lalo Mir. Para. ¿Lalo Mir? Lalo Mir. Entrevista che, yo tengo un problema. Mi viejo se enteró antes que yo que estaba Lalo Mir en el programa. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Tirate un qué puente. Qué falta de categoría. ¡Puente! Saludar especialmente a los chicos de psicología que están afuera. No lo pueden escuchar porque todavía no entraron en el estudio, pero saludan como caricaturas atrás del vidrio. ¿Cómo? ¿Lo pueden escuchar? Sí, no, pero la gente no lo puede escuchar de ellos. A ver si bajó a tierra. Está en otra. Que van a estar con nosotros contándonos qué está pasando en psicología con esto de la salud mental, qué sé yo. Tenemos un programa agitadísimo, así que podemos ir a lo primero de lo primero de lo primero. Ahí vamos. La historia del rock es eso. Es el comienzo de la primera apertura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo. Y bueno, tengo que decirle que no comprendo nada de lo que cantan. Nada, no comprendo la letra de nada de lo que cantan. Spinetta me parece muy rebuscado. O sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo. A mí que me dan con un hacha por la letra, que no sé, que no se entiende, que la poesía no la entiendo. ¿Vos te divertís? Tampoco es amor mío, te espero en la esquina. Entonces, ¿okay? Yo me tiré la fiesta siempre, por lo que creía. Y hasta ahora me salió bien. Anunciando amor. de bola. Hola. Hola. Hola, buenos días. Leo la norma de telefonía y personal. Te llamo para indicar que has sido seleccionado como un nuevo beneficiario del plan. No, ¿Pague más, hable menos? No me interesa. Este es sistema. No, no, no. Bueno, pero además, también tenemos para ofrecerle un par de llamadas a media hora gratis. ¿Quién te manda? Usted dirigió un número. ¿Quién me mandó? Y cuando ¿quién? Llama, hola. Paga la mitad. ¿Quién sos vos? Otra vez que rompe. Hola. Hola, buenos días. Le habla Norma de telefonía y personal. Te llamo para comunicar que ha sido seleccionado como un nuevo beneficiario del plan. Pague más, hable menos. Este es su sistema. Hola, buenos días. Le habla Norma de telefonía. Pero la... mami, sí. Bien. ¿Cómo te va, viejita linda? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Sí, sí, estaba durmiendo. Sí. No, no, no, no sé nada. Yo, ¿sabés que recién me llamaron? No, no, no, no me llamó papá. Me llamó una chica de una compañía, eso, de que dicen que tiene planes re buenos. Bueno, te empiezo a contar. El plan es así. Último momento, cortamos este aviso de la compañía telefónica de su excelencia para comunicarles noticias raras. Adelante, Ezequiel. Premios Guinness, una pareja que se ha casado 100 veces. Lauren and David Blair son una pareja fuera de serie. Y es que lejos de ver la hora de separarse o divorciarse, no ven la hora de volver a confirmarse su amor y compromiso marital. Pues se han casado en 100 ocasiones. Un caso de zoofilia en Victoria. Vecinos del primer cuartel encontraron a un hombre de 51 años teniendo sexo con una petiza. Tras un altercado con los dueños del animal, el hombre fue detenido por la policía bajo el cargo de ebriedad y desorden. Preocupación de los vecinos porque no es la primera vez que sucede. Lluvia de papagayos borrachos en una ciudad de Australia. El néctar contiene una sustancia que provoca la embriaguez de las aves, que pierden el control de sus movimientos y caen al suelo. Pánico en Australia. Padres demandan a su hijo de 41 años para que se vaya de su casa. Una pareja italiana inició una acción legal para obligar a su primogénito de 41 años a abandonar su hogar de una buena vez. Estas fueron las noticias, espero que esté informado. Seguimos con el programa Interferencia en el Dial. ¡Adelante! Estás escuchando Interferencia en el Dial por FMAZ 92.7. Well, kids all hot up and ready. Volvimos al... ¿Qué cosa fue eso? No. ¿Qué cosa fue eso? ¿Cómo no puede ser nada, que papagayo borracho en Australia? Y dicen que el néctar que comen de las flores les pega mal y... Les pega mal. Los voltea. Luchito, ¿cómo te puedes casar con una mujer 100 veces? Eso lo estaba preguntando. ¿Cómo hicieron? Fueron mucho a Las Vegas. ¿Cómo hicieron? Fueron mucho a Las Vegas. Más casamiento que Britney Spears. Pero no te da el tiempo, ¿no? Les gusta la fiesta. Se separaron 99 veces y se vuelven a casar en el Hard Rock, en Miami. Se casaron en distintos ¿pero lugares? ¿Pero cómo? ¿La misma pareja? O la misma pareja. Y algo loco. Para mí le raro el número. No, che, a mí me preocupa barro. Este de Victoria porque está acá nomás. Porque por lo que yo leí, los vecinos están preocupados porque dicen que al estar con animales... Es una petiza, dice petiza, ¿cómo la petiza? No, la petiza es una especie de una raza de caballo. Ah, mirá. Mirá. Claro, no todos saben. ¿Una referencia? Niños, podía estar con niños. No sé, eso son gente que supone, son cosas que supone la gente. La petiza es la persona. No, lo dice acá la noticia. ¿Qué cosa? Y vos te re bizarro, entras al monte y encontró un loco ahí con una petiza. Y vos decís, papá. La otra vez nos contaron una anécdota sobre eso. No. Ah, bueno, a mí sí, pero no me acuerdo nada. Este Lucho. Y después el vago este, 41 años viviendo con sus padres. Mirá, yo tengo planeado hacer lo mismo igual. Pero yo conozco gente que sí. ¿Sí? ¿Hasta los 41? Un poquito más. Alto viaje. Alguna, por lo menos. Y qué sé yo. Y pretende que su madre le lave la ropa y le prepare la comida, todo. Está bien. Hay gente loca que se disfraza de bebé y tu vieja, ponele que tiene 80 años, te cambia los pañales. Chao, alto complejo de lipo. Yo tengo un vecino que tomaba la teta hasta los 9 años.

cárceles, menos locos, menos enfermos y menos problemas. Y la sociedad va a ser más digna. Pero, mira, es otra cosa, pero que hay que luchar por esos cuatro derechos humanos. Y eso luchamos nosotros. Volvemos al piso, mis queridos amigos. Y es verdad lo que dice mi querido Hugo, el Colifato, de que los derechos humanos son la vivienda, son el trabajo, son la salud, son esas cosas. Entonces hay que prestar principalmente atención de que esta ley, va, es lo que pienso yo, ahora le damos una vuelta, pero digo, de que esta ley se encargue de esas cosas básicas para que el interno del neuropsiquiátrico, porque, bueno, son esas cosas, pueda tener una salida cuando sale, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Vos, ese, a ver qué. Fijate exactamente tener mi pensamiento. Para mí eso es mentira. Una salida cuando sale. Eso es lo que te estaba diciendo, Bibi, mi querida Bibi Lucho. ¿Qué pensás? Vacío, vacío. Abrimos la canilla del pensamiento. Más que nada, porque tal vez, qué sé yo, las personas que logran curarse cuando salen ya, que terminan ese tratamiento, posiblemente ya no tengan familia. Y ¿quién se va? O sea, se queda solo así en la nada, en la calle. Claro, o sea, para mí es lo importante. Eso es lo importante, de que estén comunicados y no el aislamiento. Porque después una vez pueden estar internados, se pueden recuperar, pero después salen y no tienen idea del mundo exterior. Sí, ahora. Después la discusión puede ser que pase por el lado de decir, bueno, en los papeles la Argentina es el mejor país del mundo, todas las leyes de salud están re buenas, toda esa cuestión, pero en la práctica vemos que no se puede. Exactamente, claro. Ese es el problema de Argentina. Ninguna ley se lleva a la práctica. Tomando un tinte político de discusión, ese es el problema de Argentina para mí. No las leyes, sino el cumplimiento de las mismas. Claro. Entonces tenemos esa cuestión principal. Entonces, por ejemplo, la ley, como veníamos hablando un poco con Vivi, con todas las entrevistas, plantea cosas re buenas, como es esto de desmanicomializar, hacer lugares más abiertos de inclusión, incluirlos al deporte, incluirlos a toda la cuestión, pero después creo que hay un problema principal, que es el presupuesto. Que el presupuesto para salud, por ejemplo, la ley lo trata igual, que en un plazo de un par de años tiene que ser el 10% mínimo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, por ejemplo, con la ley reglamentada, aprobada, promulgada y toda la cuestión, vemos que, por ejemplo, el Borda sigue siendo un espacio de aislamiento, el Agudo sigue siendo lo mismo y todas esas cuestiones. Y uno se pregunta cómo, desde qué lugar está la resistencia, por ejemplo. Pero bueno, son algunas incógnitas que tal vez las resolveremos cuando nuestros amigos de psicología entren y nos cuenten un poco la experiencia que están haciendo en su facultad, en sus viajes y toda esa cuestión. ¿Qué tenemos ahora, mi querido? Ahora vamos a la entrevista que le hicimos a Lalomir. ¿Lalomir? Lalomir. El padrino de la Colifata. El padrino de la Colifata. Y se ve como una cosa muy, muy loca, ¿no? Porque uno no imagina, cuando hace 20 años me vino a ver Alfredo con ese cassette y ese radiograbador. Me encantó la idea, me pareció fantástica, me pareció sensacional, pero nunca pensé que se iba a armar todo esto, que después redundó en que la Colifata es como una marca de un proyecto alternativo en la terapia curativa de la psiquiatría, y hay Colifatas en muchos lugares del mundo por la Colifata, o sea, porque se conoció el proyecto, se conocieron los resultados. En general los neuropsiquiátricos trabajaban con cosas más introspectivas, como talleres de pintura, talleres de poesía, que son cosas más para adentro. Y el taller de radio es como para afuera, o sea, la gente te escucha y te devuelve, y esto parece que ha sido fundamental en ese proceso. Y después imitado en el mundo, así que es como un orgullo y una satisfacción, porque los quiero, los conozco de toda la vida, ¿no? Yo te escucho, loco. ¿Entendés lo que a un loco que está encerrado le diga yo te escucho? Es como que le abrís la puerta. Y uno de los problemas de los procesos de curación dentro de los hospitales neuropsiquiátricos es el encierro. O sea, ¿cómo podés liberar a alguien si lo encerrás? Que es como una contradicción. Pero bueno, la ciencia psiquiátrica hace 100 años era una locura. Si pensamos cómo se trataban hace 100 años, una locura. Y hoy se está hablando en el mundo de deshospitalización. Es decir, de terminar con el hospital psiquiátrico como cárcel, y que sean partes de los hospitales comunes, que tengan un área, como hay un área para infecciosa, que hay un área para psiquiátrica. Claro. Pero que después que se le pasa el brote vuelva con

a lo que veníamos hablando antes, de que vos tenés leyes re buenas, re lindas, toda esa cuestión, pero en la práctica, por ejemplo, hoy en día, y no me voy a meter en un debate, pero hoy en día la ley de medios, por ejemplo, dice que todas las universidades, todo eso, tiene que tener una señal audiovisual y radial para que poder decir su punto de vista, qué sé yo. El problema es que nosotros, estudiantes de comunicación social, porque Interferencia del Dial es un programa de los estudiantes de comunicación social. Tenemos nuestro espacio por lado de la facultad para practicar, para... Claro. Cuando ayer escuché que me indignó en un programa, después de un partido de fútbol, de que la ley permite a los chicos de primaria y secundaria que se adapten y tengan contacto con la radio. Cuando nosotros, estudiantes de comunicación, no la tenemos o tenemos 15 minutos por mes. Y la práctica, entre super comillas que hay, son solamente para cuarto y quinto año, y después es de, por ejemplo, llevarle café al tipo que te hace el programa. Entonces, por ejemplo, vos Radio Universidad o el Canal Escuela o esas cosas, las tenés recontra remil con tu proyectito individual, qué sé yo, y todos los chicos que quieren hacer práctica y necesitan para que el título valga, no tienen una salida, no tienen un lugar. Como le puede pasar a los chicos de psicología, que quieren, ¿me entendés?, unas prácticas en un centro de salud mental, qué sé yo, y vos te chocás contra la pared. Y si esta chica en quinto año fue recién el año pasado, o este año el Borda. Claro, claro, ¿y quién te da esas cosas? Claro. El tema es que estás todo siempre en las mismas manos. Pero en cierta parte estamos como los internos, porque tenemos conocimiento, pero no salimos. Claro, estamos las mismas, estamos todos en la misma. ¿Qué decías ahí? Que me olvidé, pará, no, seguí que me olvidé. Bueno, entonces son estas cosas donde uno se va chocando contra la pared constantemente, pero una parte se puede romper y ese muro se puede romper. Como los internos del Borda hicieron su radio, ¿entendés? Y pelearon y pelearon y pelearon. Y hoy en día la Colifata recibe plata del Estado, ¿me entendés? Para su funcionamiento, qué sé yo, pero ahora viste que se cayó eso. Lo dijo el sábado y que se cayó ese subsidio, etcétera, etcétera. Nosotros deberíamos hacer un mismo camino. Hinchar, hinchar, hinchar, hinchar hasta conseguir las prácticas. Como los chicos de psicología. Hinchar, hinchar, hinchar hasta que puedan tener sus prácticas en el centro de, qué sé yo, que les interesa a cada uno. Sí, sí. No, lo que decía era que está todo siempre en las mismas manos, no cambia. Por más de que la ley de medios haga subdividir a los grandes medios masivos, está todo siempre en las mismas manos. Claro. Nunca llega a nosotros eso. Entonces, para más o menos redondear, nosotros somos un programa abierto a todos los que quieran venir a discutir, a hablar, a qué sé yo, quieren su espacio radial que canal tal y canal tal no le dan, pueden venir. Estamos acá en Colón 1256, local 4, los lunes a las 22 horas. Se pueden comunicar con nosotros a través vía Facebook, Interferencia en el Dial. Como Estación de Radio, un grupo, Me Gusta. Me gusta, exactamente. ¿Te gusta? Me gusta, me encanta. Y esas son las cosas que vivimos todos los días. Y otra cosa, como nosotros nos financiamos íntegramente de nosotros, este jueves no, la semana que viene se viene el segundo peñón. Peñón. Peñonazo. Bueno, anunciamos el programa que viene. Ya nos están pidiendo la hora. Para, bueno, yo quiero decir algo. Empató Central. Yo quiero decir algo. Me llegó un mensajito. Me llegó un mensaje a mí que dice: un saludo para Manu, la voz más sexy de todas las estaciones de radio. Quiero conocerlo, a ver si esa cara refleja lo lindo que esa voz me transmite. Te chocaste contra la pared, mamita. Vamos, ahora sí, nos despedimos de todo. Un saludo a todos. A ver, ¿qué dice este papel? No leo. Saludo a Franquita y a los chicos de Sico. Exacto, y a los chicos de Sico que nos vinieron a dar una mano a hablar sobre toda esa cuestión. Vamos con un tema, cerramos, chau, nos vamos. Hasta la semana que viene, sexto programa de Interferencia del Dial. Chau. Tocas, te muerden como un perro que está herido.